Sección 15 de Cabos Sueltos, Literatura y Lingüística. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cabos Sueltos, Literatura y Lingüística, de Julio Cejador y Frauca. Ortología castellana. Por no corresponder con una crítica tal vez algo dura, aunque no nada apasionada, sino sincera, a la atención que tuvo el autor del libro de que voy a hablar regalándome un ejemplar, no quise publicarla cuando la escribí hace unos meses. Algunos amigos han creído que sería de algún provecho para la prosodia y versificación, mayormente después que han publicado sus reparos don Julio Calcaño, el padre Aicardo y el padre Juan Mir, y contestádoles su autor en El siglo futuro. Allá va, pues, tal como la escribí a raíz de la publicación del libro. Con el título de Ortología clásica de la lengua castellana, acaba de publicarse un libro de 380 páginas precedido de una carta de don Marcelino Menéndez y Pelayo. Su autor, don Felipe Robles Dégano, es buen amigo mío, presbítero, que ha enseñado gramática, de ingenio sutil, trabajador incansable, muy dado a los estudios escolásticos de filosofía y teología, y castellano de la provincia de Ávila. Todo esto había que decirlo para formarse una idea de una obra que merece estudiarse y criticarse. No por ser amigo mío trato de darle bombo, ni dejaré de juzgarle con toda libertad. Como presbítero y muy escolástico, tiene un estilo que más es de otros tiempos que del nuestro. El silogístico en toda su desnudez, con sus teorías de la materia y forma, del supuesto, etcétera, etcétera, que aduce a veces a modo de comparación para aclarar algunas ideas que son más claras que esas vetustas y abstrusas teorías, por lo menos para los que no tenemos la sutileza de ingenio de mi buen amigo. No obstante esto, su dicción es clarísima, sin pretensiones y al alcance de todos. Fuera de España, cuando un autor ha trabajado acerca de un punto cualquiera de una ciencia con particular estudio y ha dado en algo nuevo, digno de que se publique, escribe un artículo o una monografía que, por lo mismo, las hay interesantísimas y a veces son fruto de la labor de varios años. Por acá en España, es achaque bastante general no contentarse con eso, sino rellenar un libro tratando de toda la ciencia, con lo cual se consigue formar un tomo en el que, fuera de la novedad descubierta por el autor, todo lo demás se reduce a repetir, mejor o peor, lo que contienen ya otros libros. Algo de esto le ha pasado al señor Robles. Si en vez de escribir una ortología completa hubiera redactado una monografía sobre el diptongo y la diéresis en nuestros poetas de la época clásica, es decir, si se hubiera ceñido al libro cuarto de su obra, hubiera hecho una obrita en la cual nada habría que criticar y solo sí muchísimo que alabar. La ortología de Robles es un pajar en el que ha enterrado una perla. Hablemos antes del pajar para que el lector no pierda tiempo ni se impaciente al tener que hojear 211 páginas, o sean los tres primeros libros, sin hallar nada que merezca la aprobación que le da el señor Menéndez y Pelayo. Por ella, y por lo que yo conocí al autor, comencé a leer la obra muy a su favor. La desilusión fue horrible. Ya iba a soltar el libro de las manos cuando di en la perla que es el libro cuarto. La ortología trata de la pronunciación. La divide el autor en ortología fonética, 1, primero, rítmica, 1, segundo, prosódica, 1 tercero, silábica, 1 cuarto, retórica o periódica, complemento. Los tres primeros libros no están al nivel de los conocimientos actuales. El autor parece desconocer las hondas cuestiones, tan traídas y llevadas, acerca de cada letra, su ortografía y su sonido en las épocas pasadas. Define la sílaba. El sonido o conjunto de sonidos que se emiten a la vez en cada articulación de la voz. Página 33. En cada articulación de la voz solo puede emitirse un sonido, no varios, lo cual es indispensable para que haya sílaba. inventa un nuevo término, el de aceusix, para indicar la contigüidad de dos vocales que naturalmente no se unen para formar una sílaba. Esto se ha llamado siempre diéresis. El término adiptongo del señor Benot lo critica el autor en razón de que no se trata de no dos sonidos, que es lo que el término significa. Pero el término diptongo, etimológicamente, solo vale dos sonidos. Y una vez convenidos en la aceptación no etimológica, sino usual de diptongo, la unión de vocales que no lo forman puede muy bien llamarse adiptongo. Hay otras muchas definiciones que nada tienen de nuevo, y algunas que no hacen al caso para la ortología. Menos nuevo tienen las observaciones sobre la pronunciación y la ortografía de cada sonido y letra. El criterio es aquí el vulgar de la academia, o más vulgar todavía. Alaba el que se ponga la P antes de T y C como en septiembre. Llama viciosa la omisión de la D en colorao. De la diferencia entre cedilla y Z, solo dice que antiguamente usaban también una C con una coma o virgulilla. Sin añadir qué sonido tenían esas dos letras, dice que es defecto decir lección, etc., como todo el mundo dice y como dijeron los clásicos de cuya ortología trata. Afirma que la pronunciación de la J la hemos tomado de los árabes. Asevera que CH y Y se pronuncian con la misma articulación y que la articulación de la ñ tiene grande semejanza con la Y. Corrige lo que enseña la academia acerca de la antigua aspiración de la H, diciendo que desde muy antiguo comenzó en España a suprimirse la aspiración, cuando precisamente existió desde el origen del castellano hasta mediados del siglo XVI. Dice que es vicio el suprimir la N en ins, ons, uns, como la suprimen todos los castellanos y la suprimían los clásicos. Como se ve, esta ortología ni es de la época clásica ni de la Castilla actual. Es la ortología de algunos eruditos latinizantes que pronuncian el latín no como lo pronunciaban los romanos, sino como suena articulando todas las letras, tal como están escritas y trayendo al castellano esa artificial pronunciación. En el libro segundo solo se mientan las ideas más comunes sobre el consonante y asonante y el acento en los versos. En el libro tercero trata del acento, pero mezcla muchas cosas de pura morfología, sobre todo un completo tratado del verbo, que dice tenía escrito hacía algunos años, todo ello conforme a las ideas vulgares de las gramáticas más adocenadas. Como buen castellano, aboga por los pronombres la, las, dativos femeninos, no ve con buenos ojos el lo masculino y prefiere los para los dos casos dativo y acusativo. Más castellano todavía se muestra al defender que los posesivos mi, tú, su con nombre se acentúen, cuando precisamente por ser enclípticos átomos se abreviaron. Y a nadie le gustaría que confundiendo el posesivo con la expresión apositiva le dijeran cuando tú, caballo, en vez de cuando tu caballo. Ni este abuso de Castilla ni otras cosas que el autor pretende probar con los versos quedan con ellos probadas, pues suenan tan bien y mejor sin acentuar las enclípticas. Tocante a etimologías, el autor pertenece a la antigua escuela. Prosa dice que viene de porro versa o proversa. Litera de linere litum. Palabra no de parábola, sino de hablar. Añadiendo al tema fal el sufijo abra. Abrum en latín. Pabilo de pábulo, con lo cual canoniza el que se pronuncie pábilo, como jamás sonó hasta que los doctos le dieran esta falsa etimología, por lo cual autoriza la academia las dos maneras de decir pábilo y pabilo. Acerca de la acentuación que los clásicos dieron a ciertos términos, desconocidos de pueblo y no castellanos de buena cepa, es curiosa la estadística que trae el autor, pero no forma autoridad para el día de hoy, pues han ido cambiando a veces su acentuación por ir entrando en la turquesa prosódica propia del castellano, conservando otras la acentuación etimológica, o siendo dudosas por el conflicto entre ambos principios. Ambrosía se dice hoy, por la ambrosia de antes, que seguía el latín. Anacreón no lo diría hoy nadie, como lo decían nuestros clásicos siguiendo al griego. Aníbal, Asdrúbal, Amílcar, Tubal, decían ellos, siguiendo la tendencia castellana, a tener por agudos los terminados en consonante en vocablos cuya acentuación originaria no era manifiesta. Aerópago, Petrea, por ser graves los terminados en vocal. A Cercen, decían conforme la etimología. Hoy a Cercen, según la tendencia castellana. Océano y Oceano, luchando los dos criterios. Pénsil, Réptil, antiguamente conforme la etimología, como débil, fácil, hoy pensil, reptil, conforme a la tendencia castellana. Pero supongamos que toda esta paja solo sirve para resguardar la laja del libro cuarto y vengamos ya a ella. El fruto de 9 años de estudio del autor ha sido poder deducir de los versos de los autores clásicos 8 reglas que rigen la diptongación de su métrica. La regla fundamental es: toda combinación de vocales átonas es siempre diptongo. Su razón de ser está en la tendencia del castellano a formar diptongos siempre que puede. Los antiguos versificadores hacían poco caso del habla genuinamente castellana. La poesía era una obra erudita que podía no tener en cuenta la pronunciación vulgar. Y así las diéresis se menudeaban. El caso era que constara el verso, estirando o aflojando la pronunciación para que el verso tuviera su longitud necesaria. El movimiento clásico, iniciado por Lope, arraigaba en lo más vulgar y nacional. Y la regla dicha se observó hasta Pitayas, Villarroel y N. Moratín. Decíase oídores, reíreis, oíre, reiterar, criador, huirán, etc. Regla segunda. Toda combinación de fuerte tónica con débil átona es siempre diptongo. A, I, E, I, O, I, A, U, E, U, O, U. La razón es la misma tendencia dicha, siendo todos diptongos castellano-vulgares menos el último. Regla tercera. Toda combinación de vocal tónica con fuerte átona es aceusis, es decir, diéresis, no diptongo. En efecto, es principio del castellano el que para que haya diptongo ha de llevar el acento la vocal más fuerte, o sea, gruesa. A, O, E, respecto de U, I, que son las débiles o delgadas. No pueden, pues, formar diptongo A, I, E, I, O, I, I, A, I, E, I, O, A, U, E, U, O, U, U, A, U, E, U, O, que son combinaciones del castellano vulgar. En el erudito siguen la misma tendencia las combinaciones a, ae, ao, a, ae, ao, ea, ee, eo, ea, ee, eo, oa, oe, o, oa, oe, oo. Estas combinaciones desaparecen en castellano vulgar, como explico en La lengua de Cervantes, fonética, donde están expuestos los principios de la diptongación castellana. Regla cuarta. Toda combinación tónica de 2 vocales débiles es aceusis, es decir, no diptongo. Ui, iu, ii, iu, ui, uu. En castellano vulgar solo forman diptongo las gruesas con las débiles, es decir, a, o, e con ui y ui entre sí por ser u gruesa respecto de i. Vulgarmente, ui y u forman diptongo. Fui viuda. Y así suenan por regla general en los clásicos por confesión del mismo Robles contra su regla. En otros términos no vulgares y en los grupos ii, uu, solo eruditos, los poetas hicieron lo que se les antojó. La inducción no puede hacerse por lo raro de estos términos. De fortuito no hay, dice, ejemplo. De gratuito, 2. Uno con esdrújulo, otro con sinéresis. Diptongos son rui, muy, triunfo, viuda, monsieur, agüita, buitre, cuido, cuita, luis, monjuí, fui, que son los vocablos vulgares y conocidos, no menos que juicio, ruido, ruin, ruina. La regla cuarta no creo por consiguiente que deba admitirse. Regla quinta. Toda vocal débil forma aceuxis con la vocal tónica siguiente, cuando cada una pertenece a distinto elemento componente. Pero el pueblo en España diptonga siempre estas combinaciones. Cariharto, 10 y 8. Los ejemplos aducidos solo prueban que los poetas hacían también mangas y capirotes de la pronunciación vulgar. Regla sexta. Ua, uo son siempre aceuxis, si no van detrás de consonante gutural. Esta regla va también contra la tendencia castellana vulgar, que diptonga siempre estas combinaciones, hasta el punto de haber perdido la U los vocablos latinos que pasaron al castellano vulgar. La estadística que trae el autor no decide nada más, sino que nuestros poetas emplearon preferentemente la diéresis en suave, suntuoso, virtuoso, etc., por seguir la tendencia latina, creyendo así pronunciar fino, como algunos pedantes hoy día. Regla séptima. Ia y o, derivadas de ia, io, o adyacentes a la primera consonante o combinación primera de consonantes del vocablo, son también aceuxis. De esta regla digo lo mismo que de la anterior. Regla octava. Ia y o, fuera de los casos dichos, y las combinaciones ie, ue, no derivadas de aceuxis, son generalmente diptongos. Es conforme a la tendencia castellana de que las débiles con gruesas acentuadas formen diptongo. Los principios de la combinación castellana del habla vulgar, tales como se desprenden del estudio fonético, la lengua de Cervantes, se reducen a estos. Primero, toda agrupación de vocales sin acento forma diptongo. Tal es la primera regla del autor, seguida también por los poetas, aunque con excepciones. Segundo, toda agrupación de vocales forma diptongo si el acento va sobre la gruesa, y no lo forma si va sobre la débil. Tal es la razón de las segunda y tercera reglas, con excepciones entre los poetas. Tercero, los grupos UI y U forman diptongo vulgarmente. En los poetas hay variedad. Cuarto, los grupos UA, UO, UE, IA, IO, IE son diptongos vulgarmente, como que entran en el principio segundo. Los poetas tendieron algo a la diéresis del latín literario en ciertos casos. Quinto, en castellano vulgar las combinaciones de vocales son las gruesas A o E con las débiles U, I o estas dos entre sí, considerándose U como gruesa, I como débil, cuando por U, I había O, E se convirtieron en U, I. Los poetas admiten vocablos con cualquiera combinaciones de vocales, porque son vocablos extranjeros que emplean sin pasarlos por la idea fonética del castellano. ¿Qué deducir, pues, del estudio del señor Robles? Que el método es excelente, puesto que ha formado una trabajosísima estadística con los datos de la Biblioteca de Rivadeneira, la cual, se ha dicho de paso, no siempre es exacta en sus textos. Que de esta labor ha sacado las tendencias de nuestros poetas clásicos, en parte conformes al ingenio del castellano, en parte conforme al ingenio del latín literario y contra el castellano. Pero hoy día la tendencia es a seguir el ingenio del castellano, expuesto en los principios precedentes, y a considerar como licencias poéticas los casos en que se va contra él. Lo cual es muy de alabar, no cabe duda. ¿No son pues nuestros clásicos los que tuvieron en esta parte más cuenta con la sonoridad de nuestro idioma, como declara el autor? Ni han de ser en ello imitados. La sonoridad del castellano pende precisamente de sus propios principios fonéticos, no de los del latín, que en este punto son menos perfectos y naturales, como puede verse por lo expuesto en La lengua de Cervantes. Al fin y al cabo, pedantismo fue anticastellano en nuestros poetas el sacar de quicio el silabismo castellano por acercarlo al latino. Solo pueden alabar el hecho los que piensan que la perfección de nuestro romance está en llevarlo por esa orientación, en latinizarlo. Para los lingüistas, que saben apreciar los idiomas como organismos que se desenvuelven conforme a principios propios, todo eso no es más que pedantería, artificio, hibridez, confusión y degeneración. Fin de la sección 15, grabado por Enrique Rendón en Madrid a diciembre de 2024.